santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 147. Escucha a tu padre. Da crédito a las palabras de tu madre y bendice a los que te dieron la vida por amor en el amor.